Ayer pedí que te murieras, que te cargara la tristeza, que todo el mundo te olvidara, que tu belleza se acabara, para que nadie te quisiera. Ayer pedí con tanta fuerza que todo el mal que hay en la tierra sobre la espalda te cayera, para que yo no disfrutara, para que tú no padecieras. Ayer pedí que te murieras, porque te odio de adveras. Pero este idiota corazón, que mucho más suerte que yo, también me obliga a que te quiera. Estoy a punto de volverme loco, porque te amo como a nadie, porque jamás podré arrancarme tus caricias de mi piel. Estoy a punto de volverme loco, porque jamás podré olvidarte, porque tendré que acostumbrarme a vivir amándote. Alguna culpa estoy pagando, porque te odio y te amo tanto como jamás imaginé. Tu muerte, aún te sigo amando. ¡Todo viejo! Estoy a punto de volverme loco, porque te amo como a nadie, porque jamás podré arrancarme tus caricias en mi piel. Estoy a punto de volverme loco, porque jamás podré olvidarte, porque tendré que acostumbrarme. Como jamás imaginé, como jamás imaginé.